Camilo Flammarion. Urania. Tercera parte. Cielo y Tierra. 3. El planeta Marte. Aparición de Spero. Las comunicaciones psíquicas. Los habitantes de Marte. 4. El punto fijo en el universo. El dinamismo. 3. El planeta Marte. Aparición de Spero. Las comunicaciones psíquicas. Los habitantes de Marte. Había sido yo juguete de un sueño. Se había transportado realmente a mi espíritu al planeta Marte, o bien era yo víctima de una ilusión absolutamente imaginaria. El sentimiento de la realidad había sido tan vivo, tan intenso, y las cosas por mi vistas estaban tan conformes con las nociones científicas que ya poseemos sobre la naturaleza física del mundo marciano, que no podía abrigar duda ninguna sobre el caso, si bien consideraba con estupefacción aquel viaje estático y me hacía mil preguntas contradictorias. La ausencia de Spero en toda esta visión me causaba gran extrañeza. Me sentía siempre tan íntimamente enlazado con su querido recuerdo, que me parecía que debía adivinar su presencia, volar directamente a su encuentro, verle, hablarle y oírlo. Mas no habría sido el magnetizado de Nancy juguete de su imaginación, o de la mía, o de la del experimentador. Por otra parte, aun admitiendo que mis dos amigos hubiesen encarnado de nuevo en este planeta cercano, me contestaba a mí mismo que es muy fácil no encontrarse cuando dos personas recorren la misma ciudad y, con mayor motivo, un mundo entero. Y sin embargo, lo que habría que invocar aquí no es el cálculo de las probabilidades, pues un sentimiento tal como el que nos había unido, debía modificar por fuerza el azar de los encuentros y echar en la balanza un elemento superior a todo lo demás. Mientras discurría conmigo mismo, volví a mi observatorio de Juvisy, donde había preparado varias galerías eléctricas para un experimento de óptica que debía realizar en correspondencia con la torre de Montlhéry. Cuando me cercioré de que todo estaba perfectamente en orden, dejé a mi ayudante el cuidado de hacer las señales convenidas, de 10 a 11, y me marché a la antigua torre, donde me instalé una hora después. Había llegado la noche. Desde lo alto del antiguo torreón se divisa un horizonte perfectamente circular, enteramente abierto en toda su circunferencia, y que alcanza un radio de 20 a 25 kilómetros alrededor de dicho punto céntrico. Había otro punto de observación que comunicaba con nosotros y estaba en París. El objeto del experimento era saber si los rayos de los diversos colores del espectro luminoso tienen todos la misma velocidad de 500.000 kilómetros por segundo. El resultado fue afirmativo. Las experiencias terminaron a eso de las 11, pero como la noche estrellada era bellísima y empezaba a salir la luna, puse rápidamente a cubierto los aparatos en el interior de la torre, y volví a la plataforma superior para contemplar el inmenso paisaje iluminado por los primeros rayos de la luna naciente. La atmósfera estaba tranquila y tibia, casi hacía calor. Mas cuando apenas llegaba al último peldaño, me detuve petrificado de espanto, lanzando un grito que pareció ahogarse en mi garganta. Espero, Espero en persona estaba delante de mí, sentado sobre el pretil. Alcé los brazos al cielo y creí que iba a desmayarme. Pero él me dijo, con su suave voz, que también conocía yo. ¿Qué, te doy miedo? No tuve aliento para contestar ni para acercarme a él, pero me atreví a mirar de frente a mi amigo, que sonreía. Su querido rostro, iluminado por la luna, era el mismo que yo había visto en el momento de salir de París para Cristiania, joven, agradable, pensativo, y de mirada muy brillante. Al fin dejé el último escalón y sentí impulso íntimo, que me llevaba a precipitarme hacia él para estrecharlo en mis brazos, pero no me atreví y permanecí delante de él mirándolo. No tardé en recobrar la posesión de mí mismo, espero, le dije entonces. Eres tú. Estaba ahí durante tu experimento, me contestó. Y yo fui quien te dio una idea de comparar el extremo encarnado con el violado del espectro para conocer la velocidad de las ondas luminosas. Solo que por el momento era invisible, como los rayos ultraviolados. ¿Cómo es posible? Añadí, déjame mirarte y palparte. Pasé las manos por su rostro, por su cuerpo y su cabellera, y sentí la misma impresión que si se hubiera tratado de un ser vivo. Mi razón se negaba a admitir el testimonio de mi vista, de mis manos y de mis oídos, y sin embargo, no podía dudar de que fuera él. No hay parecido que llegue a tanto. Además, mis dudas habrían desaparecido desde sus primeras frases, pues no tardó en decir: «En este momento se halla mi cuerpo durmiendo en Marte». De modo, contesté, que sigues existiendo. ¿Y al fin has obtenido la respuesta al gran problema que te preocupaba tanto? ¿Y Iclea? Vamos a hablar, replicó. Tengo muchas cosas que decirte. Sentéme junto a él, en la orilla del ancho parapeto que domina la antigua torre. He aquí lo que oí dos puntos. Poco tiempo después del accidente del lago de Tirifjorden, mi amigo había creído despertarse de largo y pesado sueño. Estaba solo, en la negra noche, a orillas de un lago, sintiéndose vivo. Pero sin poder verse ni tocarse. El aire no le producía sensación ninguna al chocar con él. No solamente era ligero, sino también imponderable. Lo que le parecía subsistir de su propio ser era la facultad de pensar. Su primera idea, al recordar estos hechos, fue que se despertaba de su caída en el lago noruego. Pero cuando llegó el día, notó que se encontraba en otro mundo. Las dos lunas que giraban rápidamente en el cielo, siguiendo sentidos contrarios, le hicieron pensar que se hallaba en nuestro vecino planeta Marte, y otras pruebas más confirmaron su idea. Durante algún tiempo permaneció en estado de espíritu, reconoció allí la presencia de una humanidad muy elegante, en la cual reina como soberano el sexo femenino, gracias a su incontestable superioridad sobre el masculino. Los organismos son ligeros y delicados, la densidad de los cuerpos muy pequeña, y la gravedad más todavía. En la superficie de este mundo desempeña la fuerza papel muy secundario. La delicadeza de las sensaciones es todo. Allí existen gran número de especies animales, y varias razas humanas, que presentan todas la particularidad de ser en ellas el sexo femenino más hermoso y fuerte, pues la fuerza consiste en la superioridad de las sensaciones, que el sexo masculino, y él es el que gobierna las cosas. Su deseo de conocer la vida, que antes sí tenía, lo resolvió a no permanecer mucho tiempo en estado de espíritu contemplativo, y a renacer bajo una forma corporal humana. Dada la condición orgánica de aquel planeta, espero eligió el sexo femenino. Entre las almas terrestres que flotaban en la atmósfera de Marte había encontrado ya, pues las almas se sienten, la de Iclea, que había seguido la suya, arrastrada por una atracción constante. Por su parte ella se sentía inclinada hacia una encarnación masculina. Así se habían reunido uno con otro en uno de los países más privilegiados de aquel mundo, como si hubieran estado destinados a encontrarse de nuevo en la vida, y a compartir las mismas emociones, los mismos pensamientos y los mismos trabajos. Además, aunque la memoria de su existencia terrestre permaneciera velada y como borrada por la nueva transformación, un vago sentimiento les indicaba que había entre ellos parentesco espiritual, y apenas volvieron a verse, los unió inmediatamente viva simpatía. Su superioridad psíquica, la naturaleza de sus pensamientos habituales, el estado de su espíritu acostumbrado a averiguar los fines y las causas, les habían dado una especie de penetración íntima, que los apartaba de la ignorancia general de los vivos. Habíanse amado tan pronto, habían experimentado de manera tan pasiva el influjo magnético de su encuentro, que no tardaron en constituir un solo y mismo ser, tan íntimo como el que formaban al ocurrir la separación terrestre. Recordaban que ya se habían visto en otra parte, y pretendían que eran la Tierra, en aquel planeta cercano, que brilla al caer de la tarde con tan vivos resplandores en el cielo de Marte. Y en sus vuelos solitarios por encima de las colinas pobladas de plantas aéreas se ponían a contemplar a veces el lucero vespertino, procurando reanudar el hilo de la interrumpida tradición. Un acontecimiento inesperado acabó por explicar sus reminiscencias y probarles que no se engañaban. Los habitantes de Marte son muy superiores a los de la Tierra en su organización, en el número y agudeza de sus sentidos, y en facultades intelectuales. La circunstancia de ser muy escasa la densidad en la superficie de aquel mundo, y de pesar menos allá que aquí las sustancias constitutivas de los cuerpos, ha permitido la formación de seres incomparablemente menos pesados, más aéreos, más delicados y sensibles. El hecho de que la atmósfera de Marte es nutritiva, ha librado allí a los organismos de las groseras necesidades terrestres. Es un estado completamente distinto del nuestro. La luz es menos viva que la terrestre, por causa de la mayor distancia al Sol, y el nervio óptico más sensible. Como las acciones eléctricas y magnéticas son muy intensas en el mencionado mundo, los habitantes poseen sentidos, que nosotros desconocemos y que los ponen en comunicación con aquellas fuerzas. Todo se encadena en la naturaleza. Los seres se adaptan en todas partes a los medios donde habitan y en cuyo seno han tenido origen. Tan difícil sería a los organismos revestir en Marte caracteres terrestres, como ser aéreos en el fondo del mar. Además, el estado de superioridad preparado por este orden de cosas se ha desarrollado espontáneamente gracias a la facilidad de realización de todo trabajo intelectual. La naturaleza parece obedecer al pensamiento. El arquitecto de Marte que quiere levantar un edificio, el ingeniero que desea modificar la superficie del suelo, ya se trate de edificar o de demolir, de abrir tajos en las montañas, o de terraplenar los valles, no chocan como en la Tierra con el obstáculo del peso de los materiales y con las dificultades prácticas. Así es que el arte ha realizado allá desde sus orígenes rapidísimos progresos. Otra cosa más. Como la humanidad marciana es varios miles de años más antigua que la nuestra, ha podido recorrer fases de su desarrollo que la terrestre no ha alcanzado aún. Nuestros más trascendentales progresos científicos son juegos de niños comparados con el saber de los habitantes de aquel planeta. Principalmente en astronomía están mucho más adelantados que nosotros y conocen la Tierra mucho mejor de lo que nosotros conocemos su patria. Entre otras cosas, han inventado una especie de aparato telefotográfico en el cual recibe perpetuamente un rollo de tela, al ir extendiéndose, las imágenes de nuestro mundo, fijándolas de manera inalterable. Esas fotografías eternas se conservan por orden cronológico en un inmenso museo, consagrado especialmente a los planetas del sistema solar. Allí está toda la historia de la Tierra, la de la Francia de Carlomagno, la de Grecia en tiempos de Alejandro, la del Egipto de Ramsés. Sirviéndose de microscopios se pueden distinguir hasta los menores detalles, como París durante la Revolución Francesa, la Roma de los Borgias, la escuadrilla española de Colón llegando a América, los francos de Clodoveo tomando posesión de las Galias, el ejército de César detenido en la conquista de Inglaterra por la marea que dispersó sus naves, las tropas del rey David, fundador de los ejércitos permanentes, y así la mayor parte de las escenas históricas, fáciles de reconocer en ciertos caracteres especiales. Un día que ambos amigos visitaban ese museo, su reminiscencia, hasta entonces vaga, se iluminó de pronto como un paisaje nocturno atravesado por un relámpago. En efecto, habían reconocido el aspecto de París durante la exposición de 1867. Esto dio precisión a sus recuerdos. Cada uno de ellos sintió separadamente que había estado allí y enseguida ambos quedaron dominados por la certidumbre de haber vivido juntos. Su memoria fue aclarándose poco a poco, no por intermitentes resplandores, sino más bien como va aumentando la luz a partir del momento en que despunta la aurora. Entonces ambos recordaron como por una inspiración súbita, estas palabras del Evangelio, en la casa del Señor hay varias moradas. Y estas otras, de Jesús a Nicodemo, en verdad te digo que si un hombre no vuelve a nacer, no verá el reino de Dios. Es preciso que nazcáis de nuevo. Desde ese día no les quedó duda ninguna de su existencia terrestre anterior, y se convencieron de que continuaban en el planeta Marte su vida precedente. Ambos pertenecían a la categoría de los grandes talentos de todos los siglos, que saben que el destino humano no acaba en el mundo actual, sino que continúa en el cielo, y que también saben que cada planeta, Tierra, Marte, etc., es un astro del cielo. El hecho singular del cambio de sexo, que me parecía deber tener cierta importancia, carecía de ella por completo según parece. Contra lo que entre nosotros se admite, Espero me dijo que las almas no tienen sexo y que su destino es idéntico. También supe que en aquel planeta, menos material que el nuestro, la organización no se parece en nada a la de los cuerpos terrestres. Las concepciones y los nacimientos se efectúan de manera distinta que aquí, y en forma que recuerda a la fecundación de las flores y su desarrollo. El placer no viene acompañado de amargura. Allí no se conocen las pesadas cargas terrestres ni los desgarramientos del dolor. Todo es más aéreo, más etéreo, más inmaterial que en nuestro mundo. Podría decirse que los marcianos son flores vivas, aladas y que piensan. Pero en realidad ningún ser terrestre podría servirnos de término de comparación para ayudarnos a concebir su forma y modo de existencia. Yo oí el relato del alma difunta casi sin interrumpirlo, pues me parecía siempre que iba a desaparecer de la misma manera que había llegado. Sin embargo, al recordar mi sueño, que la coincidencia de estas descripciones con lo que yo había visto me recordaba, no pude menos de referir a mi celeste amigo aquel suceso, expresándole mi extrañeza por no haberlo encontrado en Marte, y diciéndole que esto me hacía dudar de que realmente lo hubiese efectuado. «Pero si te vi», replicó, «y tú también me viste y me hablaste». «Pues yo era». La entonación de su voz fue tan singular, al decir estas últimas palabras, que reconocí inmediatamente la melodiosa voz de la hermosa marciana que tal impresión me había producido. «Sí», añadió, «era yo, que quise darme a conocer. Pero tú, a pesar de que parecías deslumbrado por aquel espectáculo que cautivaba tu ánimo, no te desprendías de las sensaciones terrestres, seguías siendo sensual y terreno y no lograste elevarte hasta la percepción pura. Sí. Yo fui quien te tendió los brazos para hacerte bajar del carro aéreo nuestra morada, cuando de pronto te despertaste. Pero si tú eres esa marciana, exclamé yo, ¿cómo es que me apareces aquí bajo la forma de Espero, que ya no existe? Yo no estoy produciendo acción ninguna sobre tu retina y tu nervio óptico, replicó, sino en tu ser mental y tu cerebro. En este momento me encuentro en comunicación contigo y ejerzo influjo directo sobre el centro cerebral de tus sensaciones. En realidad, mi ser mental no tiene forma, lo mismo que el tuyo y que todas las almas. Pero cuando me pongo como en este momento en relación directa con tu pensamiento, no puedes verme sino como me has conocido. Lo mismo ocurre durante el sueño, esto es, durante un periodo superior a la cuarta parte de vuestra vida terrestre, de 70 años 20, en ese caso veis, oís, habláis y palpáis con la misma impresión, con la misma claridad, con la misma certidumbre que en las horas de existencia normal, y sin embargo, vuestros ojos están cerrados, vuestro tímpano es insensible, vuestra boca está muda, y vuestros brazos están extendidos sin movimiento. Otro tanto ocurre en los estados de sonambulismo, de hipnotismo y de sugestión. Tú me ves, me oyes y me locas por medio de tu cerebro, sobre el cual actúo yo. Pero mi existencia bajo la forma que tú me atribuyes, es análoga a la del arco iris, que solo tiene realidad en la vista del observador. ¿Podrías acaso aparecérteme con tu forma marciana? No, a menos que no seas transportado en espíritu a mi planeta. Este sería un medio de comunicación completamente distinto. Aquí, en nuestra conversación, todo es subjetivo para ti. Los elementos de mi forma marciana no existen en la atmósfera terrestre y tu cerebro no podría representárselos. ¿No podrías volverme a ver más que por el recuerdo de tu sueño de hoy? Pero apenas quisieras analizar los detalles, se desvanecería la imagen. Tú no nos viste exactamente tales como somos, porque tu espíritu no puede juzgar sino por medio de tus ojos terrestres, que no son sensibles a todas las radiaciones, y porque carecéis de muchos de nuestros sentidos. Confieso, contesté, que no comprendo bien vuestra vida marciana en estado de seres de seis miembros. Si estas formas no fueran tan elegantes, te habrían parecido monstruosas. Cada mundo posee sus organismos apropiados a sus condiciones de existencia. A mi vez le confieso que el Apolo del Belvedere y la Venus de Médicis son para los habitantes de Marte verdaderos monstruos por causa de su pesadez animal. En nuestro mundo, todo es de exquisita ligereza. Aunque nuestro planeta sea mucho más pequeño que el vuestro, los seres son allí mucho mayores que en la Tierra, porque como la gravedad es más débil, los organismos pueden elevarse más sin que lo impida su peso, y sin que su estabilidad quede en peligro. Son mayores y más ligeros porque los materiales constitutivos de este planeta tienen muy escasa densidad. Allí ha pasado lo que habría ocurrido en la Tierra, de no ser tan intensa en ella la gravedad. Las especies aladas habrían dominado el mundo, en vez de atrofiarse en la imposibilidad de un desarrollo. En Marte se ha efectuado el desenvolvimiento orgánico en la serie de las especies aladas. En efecto, la humanidad marciana es una especie de origen sextípeda, pero hoy es bípeda, bimana, y lo que podríamos llamar biala, puesto que estos seres poseen dos alas. El género de vida es completamente distinto del terrestre, primero porque lo mismo se habita en los aires y las plantas aéreas que en la superficie del suelo, y además porque, siendo nutritiva la atmósfera, no se come. Las pasiones no son las mismas que en tu mundo. El homicidio nos es desconocido, y la humanidad, que carece de necesidades materiales, no ha tenido nunca para qué vivir, ni siquiera durante las primeras edades, en la rapiña y la guerra. Las ideas y los sentimientos son de naturaleza completamente intelectual. Sin embargo, en mi morada planetaria se encuentran, no diré semejanzas con la Tierra, pero sí algunas analogías. Así, allí hay lo mismo que aquí sucesión de días y de noches, que no difiere mucho de la vuestra, puesto que el día marciano es de 24 horas 59 minutos y 55 segundos. Como nuestro año tiene 668 de estos días, tenemos más tiempo que vosotros para nuestros trabajos, investigaciones, estudios y placeres. Nuestras estaciones son análogamente iguales a dos de las vuestras, pero tienen la misma intensidad. Los climas no difieren mucho de los que vosotros conocéis. Hay en Marte regiones situadas en las orillas del mar ecuatorial, cuyo clima se distingue menos del de Francia que el de Laponia del Danubio. Un habitante de la Tierra no se encuentra allí muy desorientado. La mayor diferencia entre ambos mundos consiste ciertamente en la gran superioridad de nuestra humanidad sobre la vuestra. Esta superioridad se debe principalmente a los progresos realizados por la ciencia astronómica y a la propagación universal de sus verdades entre nosotros. Y ya sabes tú que sin ella no hay precisión en las ideas, ni se ven tales como son la vida, la creación y los destinos. Hemos sido muy favorecidos por lo agudo y penetrante de nuestros sentidos, y la fuerza de nuestro cielo. En Marte hay mucha menos agua y muchas menos nubes que en la Tierra. El cielo está allí casi siempre despejado, sobre todo en la zona intermedia. Sin embargo, a veces tienen ustedes inundaciones. Sí, y no ha mucho que vuestros telescopios han señalado una muy extensa, a lo largo de las riberas de un mar a que tus colegas han dado un nombre que me será siempre amado, aun bailándome lejos de la Tierra. La mayor parte de nuestras costas son playas llanas. Tenemos pocas montañas y nuestros mares no son profundos. Los habitantes aprovechan las inundaciones para regar vastas campiñas. Al efecto han rectificado, ensanchado y canalizado las aguas corrientes, habiendo en los continentes una red de canales inmensos. Estos continentes no se encuentran como los de la Tierra erizados por levantamientos alpestres o himalayicos, sino que son llanuras inmensas, atravesadas en todos sentidos por los ríos canalizados, y por los canales que ponen en comunicación los diversos mares. En otra época había en Marte, dada la relación de volúmenes, casi tanta agua como en la Tierra. Pero una parte de este líquido fue atravesando insensiblemente las capas del suelo y no ha vuelto a la superficie. Habiéndose combinado químicamente con las rocas, se ha retirado de la circulación atmosférica. Además, las lluvias seculares, las nieves, los vientos, las heladas del invierno y las sequías del verano han desmoronado las montañas, y las corrientes de agua han arrastrado esos terrenos al fondo de los mares, disminuyendo así sus profundidades. Ya no tenemos grandes océanos ni mares profundos, sino solo mediterráneos, y muchos estrechos, golfos y cuencas análogos a la Mancha, al Mar Rojo, al Adriático, el Báltico y el Caspio, playas agradables, abras tranquilas, lagos y anchos ríos, flotas aéreas más bien que acuáticas y cielo casi siempre azul, sobre todo por las mañanas. No hay auroras terrestres tan luminosas como las nuestras. El régimen meteorológico se diferencia mucho del vuestro, porque como la atmósfera está más enrarecida, las aguas, que forman depósitos de anchas superficies y escasas profundidades, se evaporan más fácilmente. Y además porque al condensarse de nuevo pasan casi sin transición del estado gaseoso al líquido, en vez de formar nubes duraderas. Así es que apenas tenemos cielos cubiertos ni neblinas. La pureza del cielo hace que se cultive mucho allí la astronomía. Tenemos dos satélites cuyo curso parece singular a los astrónomos de la Tierra, pues mientras uno nos da meses de 151 horas, o sea de 5 días marcianos y 8 horas, el otro, cuyo movimiento está combinado con el de rotación diurna del planeta, sale en el momento del ocaso, y se pone en el del orto, atravesando el cielo de oeste a este en 5 horas y media, y pasando en menos de 3 de una fase a otra. Este es un espectáculo único en todo el sistema solar, y que ha contribuido mucho a llamar la atención de los habitantes sobre el estudio del cielo. Además, tenemos casi todos los días eclipses de lunas, pero no conocemos los eclipses totales de sol porque nuestros satélites son demasiado pequeños. La Tierra nos aparece como Venus a vosotros, siendo nuestra estrella de la mañana y de la tarde, y en la antigüedad, antes de que se inventaran los instrumentos de óptica que nos han enseñado que es un planeta habitado como el nuestro, aunque interiormente, nuestros antepasados la adoraban, saludando en ella una divinidad tutelar. Todos los mundos han imaginado durante sus siglos de infancia una mitología, que siempre tiene por origen, base y objeto el aspecto aparente de los cuerpos celestes. A veces ocurre que la Tierra y la Luna pasan por entre nosotros y el Sol y se proyectan sobre su disco como dos pequeñas manchas negras, una mayor y otra menor. Allí sigue con curiosidad todo el mundo estos fenómenos celestes. Nuestra prensa se ocupa mucho más de ciencia que de teatros, literatura, disputas políticas y asuntos judiciales. El Sol nos parece un poco más pequeño y nos da un poco menos de luz y de calor que a vosotros. Nuestros ojos, más sensibles que los vuestros, ven mejor. La temperatura es algo más elevada que en la Tierra. ¿Cómo puedo ser, repliqué, que hallándose Marte más lejos del Sol que la Tierra, tenga más calor que nosotros? Chamonix está algo más lejos del mediodía que la cima del Monte Blanco, me contestó. La distancia al Sol no es la única causa que determina las temperaturas, al mismo tiempo hay que tener en cuenta la constitución de la atmósfera. Nuestros hielos polares se funden más completamente que los vuestros al llegar el verano. ¿Cuáles son las regiones más pobladas de Marte? Únicamente están inhabitadas las zonas polares, cuyas nieves y hielos veis fundirse desde la Tierra cada primavera. La población de las regiones templadas es muy densa, pero las más pobladas son las tierras ecuatoriales, donde la proporción de habitantes es análoga a la de China, y sobre todo las orillas de los mares, a pesar de las inundaciones. Multitud de ciudades están edificadas casi encima del agua, suspendidas en los aires, dominando de cierto modo las inundaciones, esperadas y calculadas de antemano. ¿Vuestras artes e industrias se parecen a las nuestras? ¿Tenéis caminos de hierro, buques de vapor, telégrafos y teléfonos? Es otra cosa. Nunca hemos tenido vapores ni caminos de hierro, porque siempre hemos conocido la electricidad, y porque la navegación aérea nos es natural. Nuestras flotas poseen motores eléctricos y son más bien aéreas que acuáticas. Vivimos principalmente en la atmósfera, y no tenemos moradas de piedras, hierro y madera. No conocemos los rigores del invierno, porque nadie está expuesto a ellos. Los que no viven en las regiones ecuatoriales emigran al llegar el otoño, como algunas de vuestras aves. Te sería muy difícil formar la idea exacta de nuestro género de vida. ¿Hay en Marte muchos humanos que ya han vivido en la Tierra? No. Los ciudadanos de tu planeta son en su mayor parte ignorantes, indiferentes o escépticos, y no están preparados para la vida del espíritu. Así es que están adscritos a la Tierra y lo estarán por espacio de mucho tiempo. Muchas almas duermen completamente. Las que viven y actúan, las que aspiran al conocimiento de la verdad son las únicas, que estén llamadas a la inmortalidad consciente, las únicas a quienes interesa el mundo espiritual y que tienen aptitud para comprenderlo. Estas almas pueden abandonar la Tierra y renacer en otras patrias. Algunas van a vivir por cierto espacio de tiempo en Marte, primera etapa de un viaje ultraterrestre en sentido opuesto al Sol o a Venus, primero en dirección contraria. Mas Venus es un mundo análogo a la Tierra y menos privilegiado aún, por causa de sus estaciones demasiado rápidas, que obligan a los organismos a experimentar los más bruscos contrastes de temperatura. Ciertos espíritus van inmediatamente a las regiones estrelladas. Según tú sabes, el espacio no existe. En resumen, la justicia reina en el sistema del mundo moral como el equilibrio en el físico, y el destino de las almas no es sino el resultado perpetuo de sus aptitudes, de sus aspiraciones y, por consiguiente, de sus propias obras. La vía uránica está abierta a todo el mundo. Pero el alma no puede recorrerla más que cuando se desprende enteramente del peso de la vida material. Un día llegará en que no quede en vuestro mismo planeta más creencia ni más religión que el conocimiento del universo y la certidumbre de la inmortalidad en sus regiones infinitas, en su eterno dominio. ¡Qué cosa tan extraña!, exclamé yo, que nadie conozca en la Tierra esas sublimes verdades. Nadie mira al cielo. Vivimos aquí abajo como si en el universo no existiera más que nuestro islote. No hay que desesperar, contestó Espero. La humanidad terrestre es joven, está en la infancia y en la ignorancia primitiva. Así es que se divierte con fruslerías, y obedece a señores que ella misma se impone. Vosotros gustáis de dividiros en naciones y os vestís con trajes nacionales para exterminaros, luego al son de la música. Después levantáis estatuas a los que os llevan a la carnicería. Os arruináis y os suicidáis. Y sin embargo, no podéis vivir sin arrancar a la Tierra vuestro pan cotidiano. Esta es una triste situación, que sin embargo basta ampliamente a la mayor parte de los habitantes de vuestro planeta. Si algunos de ellos, dotados de más elevadas aspiraciones, han pensado alguna vez en los problemas de orden superior, en la naturaleza del alma, en la existencia de Dios, el resultado no ha sido más satisfactorio, pues han arrojado a las almas de la naturaleza y han inventado dioses singulares, infames, que no han existido nunca más que en sus imaginaciones pervertidas, y en cuyo nombre han cometido toda clase de atentados contra la conciencia humana, bendecido los crímenes y sometido los espíritus débiles a servidumbre de que será difícil librarlos. El animal más ínfimo de Marte es mejor, más hermoso, más dulce, más inteligente y más grande que el dios de los ejércitos de David, de Constantino, de Carlomagno, y de todos vuestros asesinos coronados. No hay, pues, que extrañarse de la estupidez y grosería de los terrícolas. Pero la ley del progreso rige el mundo. Vosotros estáis ahora más adelantados que en tiempo de vuestros antepasados de la Edad de Piedra, cuya miserable existencia se consumía en disputar sus días y sus noches a las bestias feroces. Dentro de algunos miles de años seréis más civilizados que actualmente. Entonces reinará en vuestros corazones Urania. Sería necesario un hecho material, brutal, que instruyera y convenciese a los humanos. Si pudiéramos, por ejemplo, entrar algún día en comunicación con el planeta cercano en que tú vives, no en comunicación psíquica con un ser aislado según lo hago yo en este momento, sino con el planeta mismo, de modo que hubiera centenares y millares de testigos, esto constituiría un prodigioso salto en el sentido del progreso. Desde ahora podríais realizarlo si quisieseis, pues nosotros estamos preparados para esto en Marte y aún lo hemos procurado muchas veces. Pero ustedes no nos han contestado nunca. Unos reflectores solares que dibujan en nuestras vastas llanuras figuras geométricas os prueban que existimos. Vosotros podríais contestarnos por medio de otras figuras análogas trazadas en vuestras llanuras, sea durante el día cuando hay sol, sea durante la noche empleando la luz eléctrica. Pero ni siquiera se os ocurre esto, y si alguno tratara de intentarlo, vuestros jueces le nombrarían un curador, pues aquella simple idea es inaccesible al sufragio universal de los ciudadanos de tu planeta. ¿En qué se ocupan vuestras asambleas científicas? En conservar lo pasado. ¿En qué las políticas? En aumentar las cargas públicas. En el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Pero no hay que desesperar por completo. El progreso os arrastra a pesar vuestro. Un día sabréis al fin que sois ciudadanos del cielo. Entonces viviréis en la luz, en el verdadero mundo del espíritu. Mientras el habitante de Marte me daba a conocer así los principales rasgos de su nueva patria, el globo terrestre había girado hacia oriente, el horizonte se había inclinado, y la luna se había elevado gradualmente en el cielo, que iluminaba con sus resplandores. De pronto, al mirar al sitio donde espero estaba sentado, no pude reprimir un movimiento de sorpresa. La luz de la luna difundía la claridad sobre su persona lo mismo que sobre la mía, y sin embargo, mientras que mi cuerpo producía en el parapeto una sombra, el suyo no daba origen a ninguna. Levantéme bruscamente para comprobar mejor el hecho, y me volví enseguida, alargando la mano hasta su hombro y siguiendo en el parapeto la sombra que este gesto mío producía. Pero mi amigo había desaparecido instantáneamente, y yo me encontraba solo en la silenciosa torre. Mi silueta se proyectaba con gran intensidad sobre la pared, pues la luna era muy brillante. El pueblo dormía mis plantas y ni la más insignificante brisa agitaba el tibio ambiente. Sin embargo, me pareció oír pasos. Póseme a escuchar, y me convencí efectivamente de que alguien se acercaba con pesado andar, subiendo a la torre. ¿El señor no ha bajado aún?, me dijo el guardián presentándose. Estoy esperando para cerrar las puertas, y creía que habían acabado las experiencias. 4. El punto fijo en el universo. El dinamismo. El recuerdo de Urania, del viaje celeste que di bajo su dirección, el de las verdades que me había hecho presentir la musa, la historia de Espero, de sus combates en busca de lo absoluto, su aparición, su pintura de otro mundo, todo esto ocupaba vivamente mi pensamiento y presentaba perpetuamente ante mi espíritu los mismos problemas, en parte resueltos y en parte velados por la incertidumbre de nuestros conocimientos. Comprendía que me había elevado gradualmente en la percepción de la verdad y que en rigor el universo visible no es más que una apariencia que precisa traspasar para llegar hasta la realidad. En el testimonio de nuestros sentidos, todo es ilusión. La Tierra no es lo que parece, ni la naturaleza lo que pensamos. Aun considerando el universo físico, ¿dónde está el punto fijo alrededor del cual se encuentra la creación material en equilibrio? La impresión directa y natural suministrada por la observación de la naturaleza es que vivimos en la superficie de una Tierra sólida, estable, fija en el centro del universo. Se han necesitado largos siglos de estudios y audaz temeridad de espíritu para llegar a librarse de esta impresión natural y a reconocer que el mundo donde estamos se encuentra aislado en el espacio, sin que nada lo sostenga y moviéndose rápidamente sobre sí mismo y en torno del Sol. Mas, para los siglos anteriores al análisis científico, para los pueblos primitivos, y aún hoy para las 3/4 partes del género humano, nuestros pies descansan en una tierra sólida, firme en la base del universo, y cuyos cimientos deben extenderse en las profundidades hasta lo infinito. Sin embargo, desde que se averiguó que todos los días sale y se pone el mismo sol, y la misma luna, y que siempre son las mismas estrellas y constelaciones las que giran alrededor nuestro, hubo que admitir, con incontestable certeza, que por debajo de la Tierra parece existir el espacio vacío necesario para dejar que pasen los astros todos del firmamento, en el tiempo que media desde su ocaso hasta su salida. Este hecho primordial era capitalísimo. La primera gran conquista de la astronomía fue admitir el aislamiento de la Tierra en el espacio. Este era el primer paso que había que dar, y ciertamente el más difícil. Imaginaos si era importante. Suprimir los cimientos de la Tierra. Semejante idea no habría germinado nunca en cerebro alguno humano sin la observación de los astros. Si pongamos, por ejemplo, la falta de transparencia de la atmósfera nos hubiese impedido contemplarlos. Si el cielo hubiera estado cubierto perpetuamente de nubes, el pensamiento humano habría quedado fijo al suelo terrestre, como las ostras a sus peñas. Una vez que la Tierra quedó aislada en el espacio, pudieron efectuarse nuevos progresos. Antes de esta revolución, cuyo alcance filosófico es tan grande como su importancia científica, se habían atribuido a nuestra morada sublunar toda clase de formas. Primeramente se tuvo a la Tierra por una isla que surgía sobre un océano sin límites. Sus cimientos llegaban hasta lo infinito. Después se supuso que el planeta entero con sus mares tenía la forma de un disco plano, circular, en cuyos bordes descansaba la bóveda del firmamento. Más tarde se le atribuyeron figuras cúbicas, cilíndricas, poliédricas, etc. Sin embargo, los progresos de la navegación tendían a revelar su naturaleza esférica, y cuando no quedó duda alguna sobre su aislamiento, esta esfericidad fue admitida como corolario natural de aquel y del movimiento circular de las esferas celestes en torno de nuestro globo, que se suponía situado en el centro. Aislado ya en el espacio el globo terrestre, no era difícil echarlo a andar. Mientras se había considerado al cielo como una bóveda que cubría la maciza e indefinida Tierra, era absurdo e insostenible suponer a ésta en movimiento. Pero cuando se la vio con los ojos del espíritu colocada como una enorme bola en el centro de los movimientos celestes, pudo venir naturalmente a la inteligencia del pensador la idea de que quizás ese globo giraba sobre sí mismo, para evitar al cielo entero, al universo inmenso, la obligación de realizar aquella operación cotidiana. En efecto, la hipótesis de la rotación diurna del globo terrestre se manifestó en las antiguas civilizaciones, entre los griegos, los egipcios, los indios, etc. Basta leer algunos capítulos de Ptolomeo, de Plutarco, del Surya Siddhanta, para darse cuenta de estas tentativas. Pero si bien la nueva hipótesis era consecuencia de la primera, pareció muy audaz y contraria al sentimiento general que había originado la contemplación directa de la naturaleza. La humanidad pensante tuvo que esperar hasta el siglo XVI de nuestra era, o mejor dicho, hasta el XVII, para conocer la verdadera posición de nuestro planeta en el universo, y saber, de manera probada, que se mueve con doble movimiento, cada día sobre sí mismo, y anualmente alrededor del Sol. Únicamente a partir de esa fecha quedó constituida la astronomía real, gracias a los trabajos de Copérnico, Galileo, Kepler y Newton. Sin embargo, esto no era más que un comienzo, pues el mismo Copérnico, el gran renovador del sistema del mundo, no adivinó los demás movimientos de la Tierra ni tuvo ideado las distancias a que se encuentran las estrellas. Estas medidas no han podido efectuarse hasta nuestro siglo, y únicamente en nuestros días es cuando los descubrimientos siderales nos han suministrado datos bastantes para permitir los ensayos de explicación sobre las fuerzas que mantienen el equilibrio universal. La antigua idea de los interminables cimientos atribuidos a la tierra dejaba evidentemente mucho que desear a los espíritus, que procuran penetrar hasta el fondo de las cosas. En efecto, nos sería absolutamente imposible concebir un pilar o columna material, por grueso y ancho que se le suponga, del diámetro de la tierra, usted G. que penetrase hasta lo infinito, así como tampoco cabría admitir la existencia real de un bastón que sólo tuviese un extremo. Por lejos que nuestro espíritu llegue en la contemplación de esa columna material, siempre alcanza un punto en que ve su fin. Al materializar la esfera celeste y al colocar la tierra dentro de ella, en su parte inferior, se había velado la dificultad. Pero por una parte era difícil justificar los movimientos de los astros, y por otra se comprendía que aquel universo material, contenido en el inmenso globo de cristal, no estaba sostenido por nada, puesto que en torno suyo debía extenderse el espacio infinito, tanto por encima como por debajo. Los espíritus investigadores tuvieron que empezar por librarse de la idea vulgar de la gravedad. Completamente aislada en el espacio, como un globo de caucho que flota en el aire, y más aún, puesto que éste es sostenido por las ondas atmosféricas, mientras que los mundos gravitan en el vacío, la Tierra es un juguete para las fuerzas cósmicas invisibles a que obedece, verdadera bomba de jabón, que se mueve al menor soplo. Por lo demás, es fácil convencerse de esto considerando de golpe y reunidos los 11 movimientos principales de que está animada. Quizás ellos nos ayudarán a encontrar ese punto fijo que nuestra ambición filosófica reclama. Como nuestro planeta está a 37 millones de leguas del Sol, y como efectúa a esta distancia su revolución anual alrededor del astro luminoso, resulta que anda con velocidad de 643.000 leguas por día, o sean 20.800 por hora y 29.450 metros por segundo. Esta velocidad es 1.100 veces más rápida que la de un tren relámpago que recorriese 100 km por hora. Es un proyectil que se mueve con rapidez 75 veces superior a la de un obús, proyectil que anda eternamente sin llegar nunca a su objetivo. Esa bala terrestre vuelve al mismo punto de su órbita relativamente al Sol en 365 días 6 horas 9 minutos y 10 segundos, y continúa después su camino. Por su parte, el Sol se mueve también en el espacio, siguiendo una línea oblicua al plano del movimiento anual de la Tierra y se dirige hacia la constelación de Hércules. De esto resulta que en vez de trazar una curva cerrada, la Tierra describe una espiral, de manera que nunca ha pasado dos veces por el mismo punto desde que existe. Así pues, a su movimiento de revolución anual alrededor del Sol se añade perpetuamente, como segundo movimiento, el del Sol mismo, que la arrastra con todo el sistema en un descenso oblicuo hacia la constelación de Hércules. Durante este tiempo, nuestro globulillo gira sobre sí mismo en 24 horas, proporcionándonos así la sucesión cotidiana y constante de los días y de las noches. La rotación diurna es, pues, el tercer movimiento. Mas, nuestro planeta no gira sobre sí mismo recto a manera de una peonza que se moviera verticalmente sobre una mesa, sino que se inclina, como todo el mundo sabe, 25-27. Tampoco esta inclinación es estable, pues varía de año en año y de siglo en siglo, oscilando por periodos seculares. Ahí tenéis un nuevo género de movimiento, el cuarto. La órbita que la Tierra recorre anualmente alrededor del Sol no es circular, sino elíptica. Esta elipsis varía igualmente a su vez de año en año y de siglo en siglo, acercándose ya a una circunferencia de círculo, ya alargándose hasta alcanzar considerable excentricidad. Es una especie de aro elástico que se deformase más o menos. Quinta complicación en los movimientos de nuestro mundo. A su vez esta elipse no se presenta fija en el espacio, sino que gira en su propio plano, en un periodo de 21.000 años. El perihelio, que al principio de nuestra era, se efectuaba a 65 grados de longitud a partir del equinoccio de primavera, se produce ahora a los 101 grados. Este movimiento secular de la línea de los ábsides constituye una complicación más, La sexta, en los movimientos de nuestra morada. He aquí la séptima. Hemos dicho hace un momento que el eje de rotación de nuestro globo está inclinado, y todo el mundo sabe que la prolongación ideal de esa línea se dirige hacia la estrella polar. Tampoco este eje es fijo, pues gira en 25.765 años, conservando su inclinación de 22 a 24 grados, de manera que su prolongación describe en la esfera celeste, alrededor del polo de la eclíptica, un círculo de 44 a 48 grados de diámetro, según las épocas. Por efecto de este movimiento del polo es por lo que Vega se convertirá dentro de 12.000 años en estrella polar, según fue hace ya otros 14.000. El octavo movimiento, que se debe a la acción de la Luna sobre la ampliación ecuatorial de la Tierra, el de la nutación, hace describir a un punto cualquiera del ecuador una pequeña elipse en 18 años y 8 meses. El noveno, originado igualmente por la atracción de nuestro satélite, modifica incesantemente la posición del centro de gravedad del globo y la posición de la Tierra en el espacio. Cuando la Luna está delante de nosotros, acelera la marcha del globo. Cuando está detrás, la retrasa, como le haría un freno. Esta es una complicación mensual que se agrega a las precedentes. Cuando la Tierra pasa por entre el Sol y Júpiter, la atracción de este la hace desviarse 2.10 fuera de su órbita absoluta, a pesar de los 155 millones de leguas que median entre los dos planetas. La atracción de Venus produce una desviación de 1.25 en sentido contrario. Saturno y Marte ejercen también esas acciones, pero en mucho menos grado. Estas son perturbaciones exteriores que constituyen un décimo género de correcciones, que hay que agregar a los movimientos de nuestro celeste esquife. Como el conjunto de los planetas pesa aproximadamente un 1/700 del peso del Sol, el centro de gravedad en torno del cual circula la Tierra anualmente, no se encuentra nunca en el centro mismo del Sol sino lejos de él y aun en ocasiones fuera del globo solar. De modo que, hablando en absoluto, la Tierra no gira alrededor del Sol, sino que ambos astros, Sol y Tierra, se mueven en torno de su centro común de gravedad. Así pues, el centro del movimiento anual de nuestro planeta cambia constantemente de sitio, y podemos agregar esta oncena complicación a las anteriores. Podríamos contar muchas más, pero lo que precede basta para apreciar lo ligera y sutil que es nuestra isla flotante, sometida, según se ve, a todas las fluctuaciones de las influencias celestes. El análisis matemático va mucho más allá de este sucinto resumen. Ese análisis ha descubierto a la Luna, que tan tranquilamente parece girar alrededor nuestro, más de 60 causas distintas de movimientos diferentes. La expresión que habíamos empleado no tiene en consecuencia nada de exagerado. Nuestro planeta no es más que un juguete para las fuerzas cósmicas que la guían por los campos del cielo, y lo mismo ocurre con todos los mundos y con cuanto existe en el universo. La materia obedece dócilmente a la fuerza. ¿Dónde está, pues, el punto fijo en que ambicionamos sostenernos? En realidad, nuestro planeta, que otras edades colocaron en la base del mundo, está sostenido a distancia por el Sol, que lo hace gravitar en torno suyo con velocidad correspondiente a esta distancia. Esta velocidad, producida por la misma masa solar, mantiene a nuestro planeta a la misma distancia media del astro central. Si fuera menor, la gravedad dominaría y haría caer la Tierra en el Sol. Si por el contrario fuese mayor, alejaría progresiva e infinitamente nuestro planeta del foco que le da vida. Mas, por la velocidad que resulta de la gravitación, nuestra errante morada permanece en constante estabilidad. Análogamente, la Luna está sostenida en el espacio por la fuerza de gravedad de la Tierra, que la hace girar en torno suyo con la velocidad requerida para mantenerla constantemente a la misma distancia media. De esta manera la Tierra y la Luna forman en el espacio una pareja planetaria, que se sostiene en perpetuo equilibrio bajo la dominación suprema de la atracción solar. Si en el mundo no existiese más que la Tierra sola, permanecería eternamente inmóvil en el punto del vacío infinito donde hubiera sido colocada, sin poder nunca bajar, ni subir, ni mudar de posición fuera como fuese, y estas expresiones, bajar, subir, izquierda y derecha no tienen ningún sentido absoluto. Si existiendo sola, hubiese esa misma tierra recibido un impulso cualquiera, que la hubiera lanzado en una dirección determinada, correría eternamente en línea recta en esta dirección, sin poder nunca pararse ni disminuir de velocidad, ni cambiar de movimiento. Lo mismo ocurriría si solo existiesen ella y la Luna, ambas girarían en torno de su centro común de gravedad, cumpliendo su destino en el mismo punto del espacio, huyendo juntas en la dirección en que hubiesen sido proyectadas. Mas, como el Sol existe y es el centro de su sistema, la Tierra, todos los planetas y sus satélites dependen de él y tienen unida irrevocablemente con él su suerte. Existe, pues, ¿acaso en ese colosal y monstruoso globo del Sol el punto fijo que buscamos, la base sólida que parecemos apetecer para garantizar la estabilidad del universo? No, ciertamente, toda vez que el Sol no está en reposo, y puesto que nos lleva con todo su sistema hacia la constelación de Hércules. Gravita por ventura nuestro Sol en torno de otro inmenso cuya atracción le alcanzará para regir sus destinos, como hace él con los planetas. Los trabajos de la astronomía sideral nos conducen acaso a pensar que pueda existir un astro de tal potencia en una dirección que corte en ángulo recto la de nuestra marcha hacia Hércules. No. Nuestro Sol está sometido a las atracciones siderales, pero ninguna de ellas parece dominar a las restantes y regir como soberana el movimiento de nuestro astro central. Aunque sea perfectamente admisible, o por mejor decir, cierto, que el Sol más cercano al nuestro, la estrella Alfa del Centauro, y nuestro propio Sol ejercen uno sobre otro mutua atracción, no es posible considerar sin embargo a estos dos astros como un par análogo a los de las estrellas dobles, primeramente porque todos los sistemas de estas se componen de astros mucho más cercanos uno a otro, además porque en la inmensidad de la órbita descrita con arreglo a esta hipótesis, las atracciones de las estrellas cercanas no podían ser consideradas como desprovistas de influencia, y finalmente porque las velocidades reales de que esos soles se encuentran animados son mucho mayores que las que resultarían de su atracción mutua. Sobre todo, la pequeña constelación de Perseo podría ejercer realmente una acción más poderosa que la de las Pléyades, o que cualquier otro grupo de estrellas, y ser el punto fijo, el centro de gravedad de los movimientos de nuestro Sol, de Alfa del Centauro y de las estrellas cercanas, puesto que los agrupamientos de Perseo se encuentran, no solo en ángulo recto respecto de la tangente de nuestra traslación hacia Hércules, sino también en el círculo máximo de las estrellas principales, y precisamente en su intersección con la Vía Láctea. Pero en esto interviene otro factor, más importante que los anteriores, y es la Vía Láctea, con sus 18 millones de soles, cuyo centro de gravedad sería realmente demasiado audaz buscar. Pero, ¿qué es en definitiva la Vía Láctea entera, si se la compara con los miles de millones de estrellas que nuestro pensamiento contempla en el seno del universo sideral? ¿No se mueve a su vez esta Vía Láctea como un archipiélago de islas flotantes? ¿No es cada nebulosa resoluble, y cada grupo de estrellas una Vía Láctea que se mueve impulsada por la gravitación de los restantes universos, que la llaman y la solicitan a través de la noche infinita? De estrellas en estrellas, de sistemas en sistemas, de playas en playas, nuestro pensamiento pasa a considerar las magnitudes insondables y los movimientos celestes cuya velocidad ha empezado a ser calculada, pero que ya sobrepujan cuanto cabe imaginar. El movimiento anual propio del Sol del Alfa del Centauro pasa de 188 millones de leguas al año. El de la 61 del Cisne, segundo Sol en el orden de las distancias, equivale a 370 millones de leguas, o sea un millón próximamente al día. La estrella Alfa del Cisne viene sobre nosotros en línea recta con una velocidad de 500 millones de leguas al año. El movimiento propio de la estrella 1830 del catálogo de Groombridge se eleva a 2.500 millones de leguas anuales, lo que representa 7 al día, 115.000 km por hora y 320.000 m por segundo. Y estos son no más que valores mínimos, puesto que ciertamente nosotros no vemos de frente, sino oblicuamente, los movimientos estelares considerados. ¡Qué proyectiles! Esos soles, miles y millones de veces más pesados y voluminosos que la Tierra, corren a través de los espacios insondables con velocidades ultravertiginosas, y circulan en la inmensidad bajo la influencia de la gravitación de todos los astros del universo. Y esos millones, y esos miles de millones de soles, de planetas, de agrupaciones estelares, de nebulosas, de mundos que empiezan y de mundos que acaban, se precipitan con velocidades análogas hacia objetivos que ignoran, con una energía y una intensidad de acción ante los cuales son la pólvora y la dinamita soplos de pechos infantiles. Así corren todos, quizás eternamente, sin poder acercarse nunca a los límites no existentes de lo infinito. En todas partes movimiento, actividad, luz y vida. Y eso felizmente, porque si todos los innumerables soles, planetas, tierras, lunas y cometas permanecieran fijos e inmóviles, como reyes petrificados en sus eternas tumbas, el aspecto de semejante universo sería mucho más formidable, y profundamente doloroso. ¿Os representáis la creación entera parada, estática, momificada? Tal idea no puede sostenerse. ¿No os parece por ventura fúnebre? ¿Y cuál es la causa de estos movimientos? ¿Quién los perpetúa y los rige? La gravitación universal, la fuerza invisible, a la cual obedece el universo visible, lo que nosotros llamamos la materia. Un cuerpo atraído por la Tierra desde lo infinito alcanzaría una velocidad de 11.300 metros por segundo. Análogamente, un cuerpo lanzado desde la Tierra con esta velocidad no volvería a caer nunca en ella. Uno que el Sol atrajera, desde lo infinito también, llegaría a tener la velocidad de 608.000 metros. Del mismo modo, un cuerpo lanzado por el Sol con esta velocidad no regresaría nunca a su punto de partida. Los grupos de estrellas pueden determinar velocidades mucho más considerables aún, pero que se explican por la teoría de la gravitación. Basta con echar una ojeada sobre un mapa de los movimientos propios de las estrellas para darse cuenta de la variedad de estos movimientos y de su magnitud. Así pues, las estrellas, los soles, los planetas, los mundos, los cometas, las estrellas errantes, los uranolitos, en una palabra, todos los cuerpos constitutivos de este vasto universo descansan, no en bases sólidas, según parecía exigirlo la concepción primitiva e infantil de nuestros padres, sino en las fuerzas invisibles e inmateriales que rigen sus movimientos. Esos miles de millones de cuerpos celestes tienen como causa de estabilidad sus movimientos respectivos y se apoyan unos en otros a través del vacío que los separa. El espíritu que supiera hacer abstracción del tiempo y del espacio vería a la Tierra, a los planetas, al Sol y a las estrellas llover de un cielo sin límites, en todas las direcciones imaginables, como gotas arrebatadas por los torbellinos de una gigantesca tempestad y que atrajeran, no una base solamente, sino todas y cada una de ellas al mismo tiempo. Esas gotas cósmicas, esos mundos, esos soles, se mueven con tal rapidez que el vuelo de las balas de cañón es el reposo absoluto respecto de sus velocidades. No se trata de 100, ni de 500, ni de 1000 metros, sino de 10.000, de 20.000, de 50, de 100.000, y basta de 200 y 300.000 metros por segundo. ¿Cómo no se producen choques en medio de semejantes movimientos? Tal vez los hay, las estrellas temporales, que parecen renacer de sus cenizas, lo indican quizás. Pero en realidad estos encuentros son muy difíciles, porque el espacio es inmenso relativamente a las dimensiones de los cuerpos celestes, y porque el movimiento que anima a cada cuerpo le impide precisamente experimentar de manera pasiva la atracción de otro cuerpo y caer sobre él, Conserva, pues, su movimiento propio, que no puede ser destruido, y se desliza en torno del foco, que lo atrae como una mariposa, que obedeciera a la atracción de una llama sin quemarse en ella. Por lo demás, hablando en absoluto, estos movimientos no son rápidos. En efecto, todo eso corre, vuela, cae, rueda, se precipita a través del vacío, pero a tales distancias respectivas que todo parece en calma. Si quisiéramos colocar en un marco de las dimensiones de París los astros cuya distancia ha sido medida hasta hoy, la estrella más cercana se encontraría a 2 kilómetros del Sol, del cual distaría la Tierra 1 centímetro, Júpiter 5 y Neptuno 30. La 61 del Cisne quedaría a 4 kilómetros, Sirio a 10, la estrella polar a 27, etc. Y la inmensa mayoría de las estrellas saldría de los límites del departamento del Sena. Pues bien, animando a todos estos proyectiles y dándoles sus velocidades relativas, la Tierra debería emplear 1 año en recorrer su órbita de 1 centímetro de radio, Júpiter 12 en andar la suya de 5 centímetros y Neptuno 165 años. Los movimientos propios del Sol y de las estrellas serían de análogo orden, es decir que, aun mirando los cuerpos con el microscopio, todo parecería en reposo. Urania reina con calma y serenidad sobre el inmenso universo. Ahora bien, la constitución del universo sideral es la imagen de la de los cuerpos, que nosotros llamamos materiales. Todo cuerpo, orgánico o inorgánico, hombre, animal, planta, piedra, hierro, bronce, está compuesto de moléculas en movimiento perpetuo y que jamás se tocan. Cada uno de estos átomos es infinitamente pequeño, e invisible, no solo para la vista, no solo para el microscopio, sino hasta para el pensamiento, puesto que es posible que estos átomos no sean más que centros de fuerzas. Se ha calculado que en una cabeza de alfiler hay nada menos que 8 sextillones de átomos, o sea 8.000.000.000, y que en 1 centímetro cúbico de aire entra 1 sextillón de moléculas. Todos esos átomos y moléculas están en movimiento bajo la acción de las fuerzas que los rigen, separando las distancias que son grandes relativamente a sus dimensiones. Hasta podemos pensar que en principio no existe más que un género de átomos, y que el número de los primitivos, esencialmente simples y homogéneos, la manera de estar dispuestos y sus movimientos, son lo que constituye la diversidad de las moléculas, una de oro o de hierro no se diferencia en esta hipótesis de la de azufre, oxígeno, hidrógeno, etc., más que en el número, la disposición y el movimiento de los átomos primitivos que la componen, en tal supuesto, cada molécula vendría a ser un sistema, un microcosmos. Pero sea cual fuere la idea que se forme de la constitución íntima de los cuerpos, la verdad admitida hoy y para siempre incontrovertible es que el punto fijo buscado por nuestra imaginación no existe en parte ninguna. Arquímedes reclamará en vano un punto de apoyo para mover el planeta. Los mundos, lo mismo que los átomos, descansan, se apoyan en lo invisible, en la fuerza inmaterial. Todo se mueve, solicitado por la atracción, y como para ir en busca de ese punto fijo que se esconde a medida que se le persigue, y que no existe, toda vez que en lo infinito el centro está en todas partes, y en ninguna. Los supuestos espíritus positivos que afirman con tanta seguridad que la materia y sus propiedades solas existen, y que sonríen con desdén ante las disquisiciones de los pensadores, deberían explicarnos ante todo qué entienden por esta extraordinaria expresión materia. Si nos separaran en la superficie de las cosas, si sospecharan que las apariencias ocultan realidades intangibles, serían probablemente algo más modestos. A nosotros, que buscamos la verdad sin ideas preconcebidas y sin espíritu de sistema, a nosotros nos parece que la esencia de la materia sigue siendo tan misteriosa como la de la fuerza. En efecto, el universo visible no es en manera alguna lo que parece a nuestros sentidos. En realidad, el universo visible está compuesto de átomos invisibles, descansa en el vacío, y las fuerzas que lo rigen son también inmateriales e invisibles. Menos atrevido sería pensar que la materia no existe, que todo es dinamismo, que no pretender afirmar la existencia de un universo exclusivamente material. En cuanto al sostén material del mundo, ha desaparecido, y esto es realmente original, con las conquistas de la mecánica, que proclaman el triunfo de lo invisible. El punto fijo se desvanece en la universal ponderación de los poderes, en la ideal armonía de las vibraciones del éter. Mientras más se le busca, menos se le encuentra. Y el postrer esfuerzo de nuestro pensamiento tiene por apoyo final, por suprema realidad, lo infinito.